decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Solo una pobre vieja enferma. El plan motosierra lo voy a llevar a cabo muchísimo más rápido. Las Malvinas se la pudimos haber dado. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas, porque me parece importante. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. Las palabras que siguen tratan de resumir sensaciones encontradas, angustias inevitables, cifras redondeadas, demostrativas de la debacle a la que nos empujaron, nos empujan y me pregunto si nos seguirán empujando. Vamos primero con algunos datos que anticipo no son pocos. La deuda externa total argentina se ubicó a principios de este año en 270 mil millones de dólares. De esa cifra, una tercera parte se explica por el crédito otorgado por el FMI durante el gobierno de Mauricio Macri. Según datos oficiales, del último semestre del 2022, los índices de pobreza en nuestro país arañan el 40%, lo que equivale a 18 millones de personas. Los datos inflacionarios en nuestro país nos dicen que, insisto, redondeando, en 2015, último año del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, rondaba el 17%, que en 2019, cuando Mauricio Macri dejó la presidencia, estaba cerca del 54% y que en este 2023 la interanual es de 114%. La alimentación en nuestro país la manejan un puñado de empresas. Según un estudio del Centro de Economía Política Argentina, el CEPA, Arcor produce el 78% de los enlatados. Molinos Río de la Plata y AGD de Urquía, el 80% de los aceites comestibles. El 75% del azúcar blanco la produce Ledesma, de la familia Blaquier. Bagley Argentina del grupo Arcor y la multinacional Kraft Mondelez manejan el 60% del mercado de galletitas. Bimbo controla el 80% de la panificación mediante las marcas Fargo, Bimbo y Lactal. Mastellone, La Serenísima y Sancor controlan el 82% de la producción de leche. Cuando se realizó el censo 2010, la carencia de viviendas era de 4 millones y según cifras preliminares del censo 2022, hoy tenemos casi un 30% más de casas y la población en el mismo periodo creció la mitad, 15%. Sin embargo, el déficit sigue siendo de 4 millones de viviendas. Es evidente que el mercado no resuelve el tema. Hace 20 años se usaban en el país 3 litros de glifosato por hectárea por año. Hoy el promedio es de 15 litros de glifosato por hectárea por año, cifra que ubica a la Argentina en el primer puesto a nivel mundial. En paralelo, una reconocida revista médica internacional publicó un trabajo sobre incidencia del cáncer y tasas de mortalidad en pueblos rurales argentinos rodeados de tierras agrícolas tratadas con pesticidas. Allí concluye que esa población tiene 37% más de probabilidades de contraer cáncer que una persona que no vive en esas zonas. Y la situación sobre jóvenes de entre 15 y 44 años es mucho peor, ya que en ese segmento la cantidad de muertes por cáncer por año es de, escucha esto, 2 veces y media más alta que en el resto del país. Podría seguir con datos sobre educación, salud, salarios, jubilaciones, desnutrición y varios etcétera, pero creo que se entiende la idea. A la hora de buscar responsables de esta debacle, el expresidente Mauricio Macri y lo que él representa, aunque lleve otros nombres, como por ejemplo Milei, Esper, Lustó, Larreta, Burlich, Juez y siguen las firmas. Bueno, Mauricio Macri lanzó hace tiempo la teoría de que los 70 años de peronismo son causa y origen de todos los fracasos del país. Más aún, asegura en los foros en los que se presenta y en los cuales nadie lo contradice que, comillas, mi querido país debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años. Es la única que era de las 5 más ricas y hoy estamos llegando a niveles de 50% de pobreza en muchas regiones del país. Cierro comillas. Al hablar de 70 años atrás, Macri nos ubica en los años 50, es decir, en épocas de aparición del peronismo. El primer plan quinquenal del presidente Perón estableció reforma del Estado, legislación social, obrera y sindical, medidas de protección económica. También comprendía un conjunto de obras públicas que se aplicaba como un mecanismo activador de la demanda interna. Esas obras eran financiadas con recursos crediticios estatizados mediante, por ejemplo, la nacionalización del Banco Central y del sistema bancario. Esas políticas generaron pleno empleo, movilidad social ascendente, crecimiento de la participación de la clase trabajadora en la riqueza generada. Artemio López recordaba en un tuit el año pasado que en el año 55 se logra el famoso 50-50, con Juan Perón en el gobierno y a punto de ser derrocado. Una de las consignas centrales en el preludio al golpe de Estado fue todo el poder a la corte. ¿Les suena? Bueno, pero no nos vayamos de nuestro tema. Hay investigadores que llaman a esa etapa la época de oro del capitalismo, caracterizada por altas tasas de crecimiento junto con aumentos sostenidos en el empleo y los salarios reales. Me inclino entonces más a pensar que la debacle la podemos encontrar a mediados de los años 70, cuando el neoliberalismo se impone primero a fuerza de golpes de Estado y luego con gobiernos electos democráticamente por quienes votan a sus verdugos. Hay un dato fundamental que nos proporciona el doctor en historia e investigador del CONICET, Ezequiel Adamowski, desde la más que recomendable revista Anfibia. Adamowski nos dice, y presta atención: la evolución del Producto Bruto Interno per cápita argentino fue comparable a la de países que hoy son ricos. Eso sucedió hasta 1975. Si se toma el caso de Estados Unidos, y la comparación es desventajosa porque es estar midiéndose con la vara de la primera potencia mundial. Bueno, si lo comparamos con Estados Unidos, el panorama es más que claro. Desde 1945 y en los 30 años posteriores a 1945, la Argentina duplicó su ingreso per cápita y amplió su producto a ritmos superiores a los de Estados Unidos y también a los del Reino Unido, Australia o Nueva Zelanda. Es recién en 1975 que la economía local sufre una caída abrupta y pierde terreno por comparación, no solo con los países más avanzados, sino prácticamente con todo el mundo. Fin de la cita. ¿Y qué pasó ahí en 1975-1976? Es cuando el neoliberalismo en sus distintas formas irrumpe en nuestro país y se mantiene firme, hasta hoy, con muy pocas excepciones. El origen de las políticas neoliberales en nuestra región suele ubicarse a partir de 1973 en Chile o 2 años después en nuestro país. Pero más allá de la fecha inicial, es muy sencillo ver el saldo profundamente negativo que su implementación trajo en nuestra región. Un aumento sin precedentes de la pobreza, la indigencia y la exclusión social producto de la concentración de la riqueza. Y ahí vale recordar que Atilio Borón, ya en el año 2000, nos decía que la gran crisis sufrida por el modelo del estado de bienestar y el comienzo de la hegemonía del pensamiento neoliberal trajo los mayores índices de desigualdad en la región. Y nos aportaba datos. Entre 1980, cuando comienzan los programas de estabilización y ajuste en la región, y el año 1995, el 1% más pobre de América Latina pasó a ganar poco más de $180 anuales a percibir tan solo 159, es decir, una reducción del 14%. En cambio, en las antípodas de la pirámide social, el 1% más rico pasó de disponer de ingresos anuales por valor de $45,000 a más de $66,000, lo que representa un incremento de casi el 50%. Las alianzas que se disputan la presidencia ya están lanzadas. Faltan los nombres de las candidatas candidatos. Lo que está muy claro es qué proyecto de país proponen unos y cuál otros otras. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Buenos días, oyentes, oyentas. Saludamos formalmente a la mesa. Buenos días, Mariana Sorena. ¿Qué tal? Muy buen día, buen sábado. Buenos días, Daniel Alvarenga. Muy buenos días, Ernesto Jordan. ¿Cómo está usted? Bien, acá estamos, escuchando sus sensaciones, sus cifras y sus datos. Sí. Hay algo que dijiste, que está claro, dijiste, son los dos modelos, sí, ¿no? Sí. Bueno, yo ahí, hay uno que está clarísimo. Sí. La derecha sabemos para dónde va y lo que quiere. A mí lo que me inquieta es el otro lado. Sí. Para mí no está tan claro. Y eso es a mí lo que me preocupa. No, lo que sí está claro es que la derecha propone apagar el incendio que generan las políticas que ellos proponen, pero con nafta. Sí. Eso está muy claro. Eso está clarísimo. Y es cierto que hay que ver quiénes están del otro lado, qué programas implementan como para no seguir cayendo en esta debacle con cifras que comentaba al principio. Así es, sí. Y yo lo que me preguntaba cuando estabas en tu comentario es, la derecha, ¿no?, que dice que este país es un fracaso. Sí. Bueno, es un fracaso. ¿Para qué quieren gobernar si es un fracaso? Bueno, ¿no? Bien se dice que quieren gobernar un país al que odian. También. Es verdad. Tenemos un programa, el programa 630. Así de esta edición de Desde la Gente. Y bueno, este miércoles se conocieron las alianzas, los frentes que se van a presentar en la elección en octubre. Sí. Estos nombres de fantasía que, sí, que dicen mucho, poquito o nada, ¿no? Sí. Depende del gusto de cada quien. Sí. Bueno, lo definitivo va a ser dentro de 10 días cuando conozcamos a las candidatas y los candidatos que van a supuestamente representar esos proyectos, ¿no? Sí, en algún momento conoceremos los programas también, imagino, qué sé yo, quiero creer, Por favor. Sí. Bueno, para hablar de todo esto, en la última media hora del programa se va a acercar nuestra socióloga de cabecera para ver si nos aclara un poco el panorama, ¿no? Además, si no la conocés, te vamos a presentar a Natacha M., ¿sí? Esta semana ella se presenta en el Centro Cultural de la Cooperación. Si ya conocés su música, presta atención a las definiciones sobre su manera de presentar el nuevo disco que se llama El Mundo Desde Afuera. Y desde el espacio de géneros vamos a hablar de edadismo y de una nueva ley que se pone en la mesa nuevamente. Y edadismo, ¿y algún adelanto? Sí, es la discriminación por cuestiones de edad. Bien. Ajá, y como no discriminamos, y acá estamos, desde la gente, vamos a celebrar el cumpleaños de Chico Buarque de Holanda. Ah. ¿No? Y además los vamos a invitar a participar del concierto de una banda tanguera, Monos Maravilla. Vamos a recordar también el bautismo aéreo de la aviación naval argentina, que no fue Malvinas, ¿eh? No, fue en la Plaza de Mayo, contra argentinas y contra argentinos, un 16 de junio de 1955. Y recientemente se creó la Federación de Cooperativas de Medios Digitales de Argentina y América Latina. En el informe que Silvia Porritelli nos acerca todas las semanas, una de las representantes de los 70 medios que integran la flamante federación, nos habla de este nuevo espacio. Una voz, decisiones tomadas, un voto, por mayoría, una historia de trabajo compartido, asambleas, una voz, un voto, una cooperativa, solidaridad. Esas historias merecen ser contadas. En Desde la Gente. Informe especial. En Desde la Gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Silvia Porritelli. Desde la Gente. Desde la Gente. El mes pasado se presentó oficialmente la Federación de Cooperativas de Trabajo de Medios Digitales. Esta organización de segundo grado, primera en su tipo en Latinoamérica, está compuesta por más de 70 medios digitales de todo el país. En el lanzamiento, realizado en el auditorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, los y las integrantes de la flamante federación destacaron la importancia de contar con una herramienta jurídica que les permita representar al sector para resolver temas de interés, para propiciar condiciones de sostenibilidad, compartir experiencias y promover acciones conjuntas. Fernanda Albornoz, tesorera de la Cooperativa de Comunicación de Córdoba, La Tinta, habla de la red de medios digitales compuesta por cooperativas de diferentes provincias y de los objetivos de la nueva entidad. Esto da cuenta de la organización, la construcción colectiva, la potencia de trabajo que venimos llevando y consolidando sostenidamente desde el inicio de la red en el año 2019. Y fue en el año 2021, en una asamblea general, donde decidimos asumir ese desafío de dar el salto cualitativo en nuestra organización y poder conformarnos como federación. Nos organizamos colectivamente para poder mejorar nuestras condiciones de trabajo. Es una definición política que los medios se cooperativicen, ¿sí?, que se conformen cooperativas de trabajo, porque entendemos que esa es la manera de poder consolidar el cotidiano, el sostenimiento concreto desde lo económico del medio y también proyectar el crecimiento en un mediano y largo plazo. Como señaló recién Fernanda Albornoz, encargada de gestión administrativa contable y de articulación política de La Tinta, la Federación de Cooperativas de Medios Digitales sintetiza el trabajo que se viene desarrollando desde hace 4 años. La idea de la organización solidaria y federal es profundizar y mejorar las sinergias y los procesos mediáticos y cooperativos en beneficio de todo el colectivo asociativo. La decisión de tener la personería jurídica como federación y trabajar para lograrlo tiene que ver con que entendemos que es una herramienta que va a seguir fortaleciendo la pluralidad de voces, la democratización de la palabra, el acceso a la información, la gestión cooperativa en sí misma, internamente, hacia adentro, digamos, de la red, y también hacia afuera con los vínculos políticos que venimos construyendo con otros espacios. Hoy formamos parte de la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios, que es también una apuesta política mayor para seguir construyendo la información que creemos necesaria, no solamente para nuestro país, sino para toda Latinoamérica. Para las entidades miembros de la Federación de Medios Digitales, es fundamental la articulación sectorial entre cooperativas y también con organismos e instituciones públicas y del campo de la comunicación. En el lanzamiento de nuestra flamante federación no solamente participamos muchísimos medios integrantes de la red, para lo cual también tuvimos que hacer las gestiones para poder llegar hasta allá, y para eso nos organizamos colectivamente como siempre. Fernanda Albornoz, integrante de la Comisión de Tesorería de la Federación de Cooperativas de Trabajo de Medios Digitales. Contamos con el acompañamiento de Juan Ross, secretario de Medios de Comunicación Pública, con compañeros de la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios, con Larisa Kesval, que es directora de Comunicación de la UBA, con el secretario general de CIPREVA, Agustín Lechi, con Pascual Calicho, secretario general de la Defensoría del Público. En fin, todos espacios con los que nos venimos vinculando, con los que venimos dialogando, con los que venimos articulando y haciendo acciones en conjunto. Los medios comunitarios, cooperativos y autogestionados reclaman un sistema de medios plural y federal. A diferencia de los conglomerados mediáticos, que buscan concentrar la información y achicar la participación de actores y voces, las experiencias de la economía social y solidaria proponen abrir las agendas a contenidos diversos, multiplicar las propuestas de comunicación y romper con la hegemonía discursiva que atenta contra el pensamiento crítico. Fernanda Albornoz, integrante de la Comisión de Tesorería de la Federación de Cooperativas de Trabajo de Medios Digitales, lo explica. Los medios digitales que conformamos la red tenemos una mirada en común, que es entender el ecosistema mediático de nuestro país y de Latinoamérica también, como un ecosistema muy concentrado, dirigido por grandes empresas. Los medios cooperativos no somos empresas, estamos apostando a construir narrativas que sean cercanas a nuestras comunidades, a nuestros territorios, los territorios que habitamos. Estamos comprometidos con las nuevas agendas, las nuevas demandas de la sociedad. Y bueno, eso, aportamos una mirada distinta que creemos necesaria para fortalecer la pluralidad de voces. Le preguntamos a la asociada de la cooperativa La Tinta e integrante de la Federación de Medios Digitales acerca de los dilemas que enfrentan quienes trabajan en el campo de la comunicación en cuanto a la regulación de plataformas digitales. Esto respondió Fernanda Albornoz. Respecto a los cambios tecnológicos y a los desafíos que estamos viviendo y asumiendo desde la Red de Medios Digitales, desde la Federación, es todo lo relativo a las plataformas digitales. Es decir, hoy es importantísimo poder legislar sobre las plataformas digitales, que está siendo un problema y un tema de discusión a nivel global. No están reguladas en nuestro país y mucho menos aportan al pluralismo y a la diversidad. En muchos países del mundo se está debatiendo que el modo de circulación de contenidos de las grandes plataformas como Meta, YouTube y Google lesionan la rigurosidad y la calidad periodística. Esto no solo atenta contra la actividad periodística, sino que también funciona como un regulador del discurso público. A nivel internacional hay legislaciones en Francia, Canadá, Australia. Se está intentando dar la discusión legislativa en Brasil, en la ONU, en la UNESCO. Es decir, la economía de las plataformas está en manos de un número reducido de actores corporativos que ejercen un poder supranacional a partir de lineamientos propios. Según el especialista en medios de comunicación e industrias culturales, Martín Becerra, las grandes compañías de Internet actúan como reguladoras del discurso público según lineamientos de conductas corporativas. El docente e investigador también señala que la discusión sobre el derecho a la libertad de expresión en nuestras sociedades se vincula con que no logramos separar el hecho de que Internet es más abierta a la hora de permitir expresiones, pero, al mismo tiempo, es mucho más concentrada a la hora de filtrar y editar la información y comunicaciones que circulan masivamente. Ahora Fernanda Albornoz, integrante de la Comisión de Tesorería de la Federación de Cooperativas de Medios Digitales, explica cómo funcionan los lineamientos corporativos de las grandes compañías de Internet. Estos lineamientos propios son los que permiten que, por ejemplo, pueda viralizarse un video de un linchamiento público, pero que nos bajen una publicación si se ve un pezón. Es decir, se ofrecen diques de contención que pueden aumentar o reducir la visibilidad, colocar contenidos primeros en las búsquedas o eliminarlos directamente, cancelar cuentas o potenciarlas por razones políticas, culturales o comerciales. Eso nos coloca en un brete porque hoy podríamos decir que las posibilidades de producir información en estas plataformas es fácil y accesible, pero a la vez nos banea la capacidad de poner en circulación masiva el contenido que producimos, es decir, que disocia los medios de producción de los medios de circulación. Entre los principales objetivos de la Federación de Cooperativas de Medios Digitales se encuentra la lucha por la democratización y la federalización de la publicidad oficial, buscando equidad y distribución justa de estos recursos. Asimismo, la organización también plantea establecer un impuesto que pueda gravar a las plataformas de redes sociales con el fin de generar ingresos que beneficien al sector de los medios digitales. Para el colectivo asociativo es fundamental contar con políticas públicas concretas que impulsen y respalden el desarrollo de los espacios digitales de comunicación de la economía social y solidaria. Los medios digitales que integramos la Federación de Medios Digitales construimos narrativas desde el cuidado y la ética que nos enseñó y nos enseñan los feminismos y transfeminismos. Fernanda Albornoz, asociada de la cooperativa de comunicación La Tinta e integrante de la Federación de Cooperativas de Medios Digitales. Comunicamos desde narrativas respetuosas de los derechos humanos, de las diversidades, de las juventudes. Con estas miradas difundimos las expresiones de las culturas y las artistas emergentes. Es decir, estamos diversificando la agenda mediática y creemos que así contribuimos al fortalecimiento de una comunicación verdaderamente democrática y plural en nuestro país. Para profundizar sobre los objetivos, las propuestas y las acciones de la Federación de Cooperativas de Trabajo de Medios Digitales, no hay más que buscarlos en las redes sociales como Instagram, Facebook o Twitter como Red de Medios Digitales. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. En el marco del ciclo Cine y Literatura en el CCC, el próximo jueves a las 19, se proyectará el largometraje Nuremberg de Nikolai Lebedev. La película está basada en el libro Para Siempre de Alexander Siaginstev y está dedicada a la memoria del compositor Eduard Artemiev. Nuremberg, con entrada libre y gratuita, presentada por Olga Muratova, que es directora de la Casa de Rusia, el próximo jueves a las 19 en la sala Meyer Dubrovsky del Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes 1543. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. Y siguiendo con la agenda del Centro Cultural de la Cooperación, este miércoles se presentan en el ciclo Tangos de Miércoles el sexteto Monos Maravilla, a quienes estamos escuchando en su tema Apurate que cierra el coreano. Monos Maravillas son Fabián Adel en piano y composición, Federico Bertoli en bajo eléctrico, Jimena de la Barra en voz, Alejandra Gil en percusión, Lucía Herrera violín y Julia Peralta en bandoneón. La invitación del Centro Cultural señala que el Monos Maravilla es un sexteto musical que busca reflejar su propia versión de la vida en la ciudad moderna. Su música fusiona diversos géneros populares, con reminiscencias de tango, folclore, hay jazz, bossa nova, bolero. Esta fusión, singular y bien definida, es la identidad sonora del grupo, y en esta ocasión, el sexteto profundiza en la expresión de la voz propia, reversionando canciones del acervo popular con sonoridades tangueras. Amigas y amigos, mi nombre es Fabián Adel, soy el pianista y compositor del grupo Monos Maravilla, que va a tocar el miércoles 21 de junio en el CCC, en el Centro Cultural de la Cooperación, a las 20:30 horas, en un espectáculo que se llama Mundos Sonoros, con la participación de Lucía Herrera en violín, Julia Peralta en bandoneón, Federico Bertoli en bajo eléctrico, Alejandra Gil en percusión y Jimena de la Barra en voz. Así que los esperamos y a pasarla lindo el día 21. Nos vemos. Recordemos que la banda fue ganadora del subsidio Va Música y del INAMU, el Instituto Nacional de la Música, ¿sí? Y también fueron seleccionados para formar parte de la programación de bares notables de la ciudad de Buenos Aires. Reiteramos entonces, Monos Maravilla, se presenta en el ciclo Tango de miércoles, el próximo miércoles, precisamente a las 20:30, en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación. Vamos a cerrar este bloque de Desde la Gente con un tema de su disco Granola Tropical y esta versión de Vete de mí. Tú, que llenas todo de alegría y juventud y ves fantasmas en las noches de trasluz y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Verso aquel que no podemos recordar. Vete de mí. Podemos recordar. Desde Genteamos, Horvat, Anzorena, Porritelli, Seiman, Esquinoca, Alvarenga. Segundo bloque de Desde la Gente de hoy. Vamos a pasar revista, pasar pantalla. Estoy con el portal Mundo Cooperativo, www.mundo.coop, que trae muchas y muchas noticias del cooperativismo y el mutualismo. Hay una muy interesante nota de Eduardo Fontenla, licenciado en cooperativismo y mutualismo y en ciencias políticas, que tituló Cooperativas para el Desarrollo Sostenible. Fontenla señala que el Día Internacional de las Cooperativas, que se celebra a nivel mundial desde el año 1923, o sea que estamos cumpliendo 100 años de ese festejo, uh-huh. Y ese festejo se conmemora todos los primeros sábados de julio. Bueno, Fontenla dice que esta fecha es la ocasión justa para reflexionar sobre la importancia del desarrollo sostenible, tal como lo propone la Alianza Cooperativa Internacional, la ASI. La convocatoria de la ASI es oportuna e imprescindible para un mundo en crisis, necesitado de modelos de desarrollo con otra lógica, con otra matriz de organización, de administración, de control y de gestión, de distribución y de capitalización ampliada, centradas en el trabajo y en la producción, como son las cooperativas, nos dice Eduardo Fontenla. Dar vida, sentido y planificar el desarrollo sostenible es lo urgente y exige diálogo con todos los actores, porque es necesario pensar una construcción en base asociativa y cooperativa para oponer a la supuesta eficiencia del mercado, que premia a los fuertes y eficientes, entre comillas, y tiende a eliminar a los que, por cualquier razón o escala, son más débiles en el mercado. El comentario de Eduardo Fontenla profundiza en el tema de una nueva cultura del desarrollo sostenible y destaca las ventajas de las formas de organización cooperativa. Para leer la nota completa, el portal Mundo Cooperativo es www.mundo.coop. www.mundo.coop. ¿Y cómo se llamaba la nota? Cooperativas por el desarrollo sostenible. ¿Y vos, Mariana, qué tenés? Yo tengo por acá la Gaceta de Cooperar. Hay una nota en que se hace una amplia cobertura del tercer Congreso de Economía Social y Solidaria que se realizó en la ciudad de Tandil, ¿no? Hace unos días. El encuentro que se realizó en la Universidad Nacional del Centro fue cerrado por Ariel Huarco, que es el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional y además es titular de Cooperar, ¿no? Él celebró estos encuentros donde podemos intercambiar miradas quienes trabajamos día a día por una economía centrada en las personas y el ambiente, que brinde más y mejores oportunidades y que tenga una matriz profundamente democrática. La participación al Congreso alcanzó los 500 inscriptos y se presentaron más de 300 trabajos en torno a distintas temáticas como trabajo, vivienda, producción, turismo, género, juventud y también desarrollo local. También se realizó una feria con una gran cantidad de emprendedores y productores locales y de la región. Huarco, que es egresado de la Facultad de Veterinarias de la UNICEN, cerró este congreso con un mensaje orientado a reforzar el vínculo entre el ámbito académico y el sector de la economía social, al tiempo que dio cuenta de los principales debates impulsados desde la ASI respecto al papel que deben jugar las cooperativas frente a los desafíos globales. Tanto a nivel nacional como internacional, decía Huarco, la economía social y solidaria es la clave para construir un mundo con trabajo decente, con equidad de géneros, para lograr la transformación energética con participación de la comunidad, para democratizar el sistema financiero y para integrar consumidores y productores en pos de transformar el sistema agroalimentario. Antes de leerles la noticia que tengo, les quiero hacer una pregunta. ¿Qué hacen cuando una computadora o un celular ya no funciona más? Lo tiramos, por supuesto. ¿Qué vamos a hacer, sí, Mariana? Es lo mismo. Mal, ¿no? Sí, lo tiramos ya con lo mismo. Sí, los celulares los guardo en un cajón eternamente, no sé por qué. En realidad, yo también. Sí, el cajón con. Ya es el cajón de los celulares. De los celulares muertos. Bueno, mira el título de esta noticia que podemos leer en la Agencia de Noticias de la Economía Social y Solidaria, ANSOL. La primera planta para reciclaje de residuos electrónicos en la provincia de Buenos Aires es una cooperativa. La nota comienza preguntándose qué hacer con ese celular viejo que está guardado en el cajón, ¿viste? Sí. Bueno, o con la CPU que usabas en el colegio y hoy duerme en tu vieja habitación. Los electrodomésticos y dispositivos suelen solucionarnos gran parte de la vida, pero cuando se rompen o pasan de moda, parecen perder sentido. Por eso es importante conocer que existen los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, conocidos por sus siglas como RAEE. Se trata de la recuperación o el reciclaje de basura tecno. Según el Observatorio Mundial de Residuos Electrónicos en la Argentina, se generan 465.000 toneladas de estos residuos por año y el 60% termina en basurales o en rellenos sanitarios, mientras que el porcentaje de elementos que son recuperados o reciclados es de tan solo 5%. El resto, por el contrario, se acumula y se convierte en un grave foco de contaminación. Bueno, este fenómeno se agrava por el hecho de que cada vez se consumen más dispositivos electrónicos. Argentina ocupa el tercer puesto en el ranking regional, detrás de Brasil y de México, por una generación promedio de poco más de 10 kilos por habitante. Desde el 2013 funciona en la localidad bonaerense de Pilar la primera cooperativa de recicladores de aparatos electrónicos. Martín Servillano, referente de la cooperativa TecnoRae, nos dice: nos dedicamos a tratar residuos electrónicos, pero no solo reciclamos, sino que refuncionalizamos también. Tenemos la primera planta habilitada. Y además agrega, somos cerca de 15 compañeros que trabajamos generando empleo y ayudando al ambiente para que los residuos no terminen a cielo abierto. Insisto, la nota la podés leer completa en el portal de Ansol, www.ansol.com.ar. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Presente Furioso, una muestra de Hilda Paz en el Centro Cultural de la Cooperación. El Presente Furioso, que muestra la obra de Hilda Paz, rumia sobre los gritos olvidados de la historia, atravesando las tradiciones del grabado, de raíz popular y de producción artesanal, con la vocación de un alcance colectivo. A esta tradición material, Hilda Paz agrega la labor experimental que orbita en los límites difusos del lenguaje, entre las palabras y las imágenes. La interviene políticamente la práctica artística frente a la embestida mediática del poder neoliberal y de la derecha, que deja secuelas en el presente. La muestra Presente Furioso se puede visitar con entrada libre y gratuita de lunes a lunes en la Sala Raúl Loza del Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes 1543. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de Credico. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Ahora el mundo patas arriba, puse todo un universo de cabeza. Vas a dejar de latir este dolor, corazón caliente y lastimado. Natacha M, a quien estamos escuchando, se va a presentar el próximo jueves en el Centro Cultural de la Cooperación. Puse todo un universo de cabeza para verte sonreírme y escucharte decir ¿qué vas a decir ahora, corazón? Todo revuelto, la realidad de cabeza, muebles desordenados, los planetas desquiciados. En Natacha M hay un mundo en implosión, un universo puesto patas para arriba, con corazones que arden, que lastiman, que se sacuden los cimientos del amor. Natacha M. y su coequiper, Guillo Spell, en tiempos de vida efímera, urgente, insensible, se toman el tiempo necesario para ofrecer 17 tracks que cuentan historias que nos transportan a diversas sensaciones que no siempre son lineales. Natacha M. y Guillo Spell son conscientes de que el mundo está tan feo que para espiarlo nos proponen mirar, escuchar, sentir el mundo desde afuera. ¿Cómo es ese mundo desde afuera, Natacha? Es la pregunta esa siempre. Es un mundo, bueno, en principio se ve más ordenado que desde adentro. También es un mundo desde afuera paradójico, es un afuera un poco paradójico, porque para estar y para vivir o vivenciar, que es una palabra que no me gusta mucho, pero vamos a decirlo así, vivenciar, experimentar ese mundo desde afuera, hay que tener mucha conexión con el adentro, con el mundo de adentro. Uh-huh. El mundo desde afuera es ese mundo al que uno llega cuando ese mundo ya empezó, ya está empezado hace rato y suceden cosas, hay códigos, hay cuestiones instauradas y que uno tiene que ir decodificando de alguna manera, mejor o peor, adaptándose más o menos, etcétera, y jugando con esas reglas que va uno comprendiendo un poco sobre la marcha. Y ni que hablar de que las reglas cambian. O sea que ahí hay un trabajo bastante arduo del sujeto recién llegado al mundo por estar en él, por tener un lugar y habitarlo, ¿no? Creería que va por ahí. ¿Y cómo es? No sé, siempre se me ocurre que el mundo desde afuera es eso, es más, uno tiene más perspectiva desde afuera, tiene menos detalles, claro. Y tiene una macroestructura más clara, digamos. Pero yo nunca la vi, te cuento que lo mío es puramente enunciativo, porque soy una persona que a la que le cuesta mucho ver las grandes estructuras, más bien estoy siempre como en el detalle. Así, así, así. Si vamos al detalle, quizás deberíamos preguntar cómo es Natacha M. Y tal vez ella nos puede llegar a responder que es así. Así, así, así, así, así, así, así. Sos cantante, sos pianista, sos compositora, sos performer, sos así. ¿Cómo sos, Natacha? Ay, todo lo que decís me... Siempre tengo como una especie de sensación de que no me gusta hacerme cargo de esos títulos, pero no porque no quiera, sino porque siento que me quedan un poco grandes la mayoría. El de cantante no, el de cantante yo me lo pongo porque, bueno, porque pasé mucho tiempo en vida cantando y estudiando. Entonces ya en un momento dije, bueno, soy. Me voy a hacer cargo. Claro. Soy, claro. Pero el resto de lo que decís, soy muy respetuosa de esto del ser XX, ¿no? De ser pianista, ¿no? Por ejemplo, yo me imagino una persona que pasó 12 años en el conservatorio, que lee y tal. Yo me acompaño bien, leo, digamos, pero no me considero pianista, por ejemplo. Sí, me hago cargo del de, bueno, y performer, wow, qué fuerte la palabra, pero está bien, me hago cargo de ella porque... por una definición del performer que tiene que ver con Marisa Busker, que es una artista que a mí me gusta mucho, bastante infravalorada, pero me parece súper piola su mirada, más allá de que uno le pueda gustar más o menos lo que hace, pero ella tiene toda una definición del performer, que en definitiva es el cuerpo que está en la escena. Y si uno se hace cargo de que tiene un cuerpo en la escena, pues entonces deviene performer. Por lo pronto, y si nos atenemos a la gacetilla, eso es un cuerpo que produce acción. Sí, esa me encanta, de esa me súper hago cargo. ¿Y qué significa? Explícanoslo. Mirá, cuando uno va a cantar una canción, necesariamente, excepto que lo haga desde atrás de un telón o en off, el cuerpo está siempre presente. Entonces, mi inquietud era, ¿y qué hacemos en esa escena? ¿Cómo nos paramos? No solamente cómo gesticulamos, pues es una pavada, es un detalle en definitiva, sino... ¿Cómo encarna? ¿Quién es esta persona que está acá cantando? ¿Soy yo? ¿Soy yo la misma que, no sé, hace un ratito puso el agua para el mate? ¿O es otra? ¿Hay una ficción? ¿Hay un personaje, aunque se llame igual que yo? Este cuerpo en la escena es un cuerpo hipotético de un personaje hipotético que crea una ficción. La ficción ya no es hipotética, es una ficción en la que están invitados e invitadas todas las personas que están ahí. Y este personaje invita desde su cuerpo en la escena. Entonces, ¿qué quiere decir esto en criollo? Y que si vas a ver el mundo desde afuera, probablemente yo no me voy a poner entre canción y canción a explicar de qué se trata, ni a contar que, bueno, esto lo hicimos con Toto, voy a invitar a mi amigo tal, sino que va a ser todo un devenir un poco más, más al modo del teatro, si se quiere. ¿Viste? En el teatro o en la ópera incluso, no hay rupturas de la cuarta pared en este sentido, ¿no? Entonces, si bien son unidades que empiezan y terminan, porque no dejan de ser canciones en algún sentido, este cuerpo que produce acciones, bueno, porque también hay acciones, ¿no? Concretas, yo voy a hacer algunas cosas, ¿no? Sí. En el orden de lo performático, nada muy loco, no es que me voy a envolver en papel film ni nada, pero digo, va a haber algunas cosas que estén sucediendo y que van a apoyar o a desarmar. A lo mejor van en contra de lo que está sonando, a lo mejor van a desestructurar un poco, bueno, no sé, lo que a cada uno le pase con esas acciones. Una casita de papel, un puerto, un río, un barco, un pez, una nuez, dos cafés. techo de tu luna luz, todo azul. El próximo jueves, en el CCC, Natacha M. va a estar acompañada por Guillo Espel, en guitarras, la pianista Eugenia Guzmán, el baterista y percusionista Matías Pataro, Ariel Rauch en clarinete y Nahum Recalde en voces y performance. Y tal vez Natacha pueda decirse que no van a hacer canciones, sino que van a desarrollar pequeñas ficciones. Sí, totalmente. Y que juntas crean un devenir, ¿no? Al modo del circo. A mí el circo me encanta. No tanto porque me encanta el circo, me encanta la idea del circo. O la idea del café concert, es un poco vieja, ¿viste? Esa idea, ya no se usa eso, pero... Pero que no se use no quiere decir que esté mal usarla. No, no, claro. Pero me gusta porque son como pequeñas cosas que no tienen aparentemente que ver una con otra. No necesariamente tienen que ver, o no en un sentido narrativo. Pero que conforman un mismo universo. Un universo así, muy plural, ¿viste? Y eso me parece interesante, así que sí, como vos decís, son pequeñas ficciones que forman una ficción mayor. Una cascada, un volcán, a contar, a cantar, te sentás, me escuchás. En los créditos de quienes participan en el disco El Mundo desde Afuera, figura Guillo Espel, a cargo de la dirección artística, los arreglos, la guitarra, piano o sintetizadores en alguno de los temas. Encargado también de los ruidos, los alfajores y los sándwiches de miga. Y es quien dice que Natacha M. es una artista indispensable para visitar en nuestra cultura actual. Interviene sus propios fantasmas, los interpela, los despedaza y rediseña, aproximándose al siempre engañoso concepto de lo bello. Guillo es un lindo y es una persona tremendamente generosa. Yo no sé si hay alguien indispensable. Bueno, para mí, y qué sé yo, no sé, Charly García me es indispensable. A mí Bach me es indispensable. Me cuesta mucho ubicarme en ese lugar, ¿te imaginás? ¿Te imaginás? O sea, pero qué lindo, ¿no? En un punto pensar, pero no por creerse nada, sino que me pasó con Jacobo Fichman una vez, ¿no? Jacobo Fichman era, bueno, Cito Lema, a él lo rescata a Fichman. Fichman termina sus días en el Borda, en el hospital psiquiátrico. Para mí no estaba loco, no son los versos de una persona que estuviera loca realmente. Unos versos maravillosos. Y un momento me encontré necesitando ir a leer un poema de Fichman. Yo no sé si Fichman es imprescindible, pero qué hermoso, ¿no? Que algo de lo que uno hace pueda en un momento ser necesario para alguien. No sé de qué manera. Así que a lo mejor, qué sé yo, en una de esas, si uno tiene suerte, alguna de mis canciones para alguien alguna vez, en algún lado, pueda llegar a ser necesaria. Imprescindible no sé. Imprescindible es el agua, la comida, qué sé yo. C'est la petite fille du prince. Qui voulait se marier sur les ponts de Loire, mariez-vous la belle sur le bord de l'eau. Bueno, Natacha M. ya está presentada, va a estar este jueves 22 a las 21:30 en el Centro Cultural de la Cooperación y las entradas se consiguen en la boletería, Avenida Corrientes 1543, o en la Alternativa Teatral. Si no llegás a esta presentación, va a haber una revancha el sábado 1 de julio a las 8 de la noche en Circe, Fábrica de Arte en Villa Crespo. Escuchaste algunos conceptos sobre su arte, fragmentos de canciones del disco El Mundo desde Afuera, que fue editado por el Club del Disco y que se puede reproducir en las distintas plataformas. La consigna en el momento de despedir a Natacha M. fue, bueno, ya te conocieron, ya te escucharon, pero decirle a quien no te conoce por qué tendría que acercarse al CCC este jueves. Y ella respondía. Voy a pasar de mi tentación de decir no hay ninguna necesidad, pero sí, ¿Por qué hay que ir? ¿Por qué hay que ir? Bueno, no sé si hay que ir, pero sí. ¿Por qué está buenísimo? Yo creo que sí está buenísimo, sí, sí, para el que vaya. Porque no es tan frecuente. Mira, si te va a gustar un montón o no tanto, yo no te lo puedo decir. Pero sí, te voy a decir algo muy poco modesto, pero te juro que no es... Yo no creo que de ahí derive nada particular, pero sí, yo sé que cuando yo canto pasan cosas. Esto lo sé por experiencia, no es algo que ni que yo busque ni que yo tenga ningún mérito para que suceda, pero sucede. Y además lo que el espectáculo, el cómo está planteado, no es muy común de encontrar. No inventé la pólvora, ni inventé la rueda, esto ya está inventado y hay gente que lo hace, sí, es muy común, no, la verdad, no. Yo no encuentro mucho de esto, si encontrara más iría a ver más, porque la verdad que es lo que a mí me interesa artísticamente ver. Pero bueno... No sé tanto en la escucha, sé que en los vivos pasan, a todos los artistas les pasan, ¿no? Por eso uno va a escuchar en vivo, porque a veces suceden cosas que no pasan en las grabaciones. Bueno, siempre está buena la experiencia de la música en vivo y del arte en vivo. Solo por eso, y solo porque, bueno, el Centro Cultural de la Cooperación es hermoso además, o sea, sí. Es un espacio hermoso, ¿por qué ir? Porque está buenísimo. Sí, sí. Porque está buenísimo y porque después cerquita tenés Guerrín o las cuartetas. Así que aunque más no sea por eso, claro, date una vuelta. Claro. Vamos a comer una pizza y ya que estamos vamos a escuchar a Natacha. Y ya que estamos pasamos a escuchar a Natacha a ver qué está haciendo. Cerramos este convite para ver y escuchar a Natacha M con uno de los temas de su disco, El Mundo Desde Afuera, Mariposa. Caminemos hasta el río manso y tibio. Esta paz que conseguimos, ay gaviota, ay pajarito, es tan dulce el andar entre las hojas, mariposa del deseo y del amor esquivo. Mariposa que ya no me alegra, alas de consuelo, una exhalación en el aire frío, menos que un suspiro, corazón incierto. Ay, mariposa que bate las alas en un aire tenue, sutil movimiento y del otro lado del planeta se sacuden los cimientos del amor. Se nos resquebraja el cielo entre las manos, el amor se nos escurre entre los dedos, pronunciando otras palabras, nos movemos temblorosos por el cielo. Ay, mariposa que bate las alas en un aire tenue, sutil movimiento y del otro lado del planeta tiembla todo un universo. Ay, mariposa que bate las alas en un aire tenue, sutil movimiento y del otro lado del planeta se sacuden los cimientos del amor. Qué pena, mariposa, si se nos rompieran tus alas de seda. ¿Quién nos llevaría de la mano al río con la luna a cuestas? Ay, qué pena, mariposa, si se nos rompieran tus alas de seda. ¿Quién nos llevaría de la mano al río con la luna? Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Un samba, que está un samba. Cooperativismo. Puxar un samba que está. Silvia Porritelli. Para espantar el tiempo feo. Política y sociedad. Para remediar estrago. Ana Grondona. Que está un trago. Géneros. Un desafogo. Un Marta Gaitán. Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución. Tomar un baño de sal grosso, que José María Esquinoca. Sair do fundo do poço. Producción. Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Ver un batuque lá no cais do Valongo. Dançar o jongo lá na pedra do sal. Entrar na roda da Gamboa. Desde la Gente. Desde la Gente. Fazer un gol de bicicleta. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Achar a rima que completa o estribilho. Fazer un filho, que tal? Para ver crescer, criar un filho. Suena Chico Buarque en la reapertura del Desde la Gente de hoy. Y lo que está sonando es su último tema. ¿Qué tal un samba? ¿Qué tal un samba? Después de varios años dedicados casi exclusivamente a la literatura, en los que publicó la novela Esa Gente y el libro de cuentos Años de Plomo, textos que dan contexto a años de desánimo, pandemia, abandono y tragedia política, según las propias palabras de Chico Buarque, que contó que en un momento del año pasado los dedos soltaron las teclas de la computadora y volvieron al instrumento, donde comenzaron a rebelarse y buscar un compás diferente, alegre, casi eufórico, hasta preguntarse, ¿qué tal un samba? Puxar un samba porreta, después de tanta mutreta, después de tanta cascata, después de tanta derrota, después de tanta demencia. Y una dor filha da puta, ¿qué tal? Puxar un samba. El último tema, escrito por Chico Buarque, es de algún modo una forma de liberación pospandémica y post-Bolsonaro, donde se pregunta si no será hora de sacar un samba para ahuyentar el mal tiempo, para remediar el daño como un desahogo. Que es más o menos lo mismo, ¿no? Una pandemia y un Bolsonaro. Sí. Bueno, ¿qué tal una belleza pura al final de la tormenta? De nuevo, con la columna erguida, recoger los pedazos, ir a la lucha, mantener el rumbo y la cadencia, combatir la ignorancia. Eso nos dice Chico Buarque en su tema. Después de tanta derrota, después de tanta demencia y un dolor hijo de puta, ¿qué tal un samba? Un samba, ¿qué tal un samba? Puxar un samba, ¿qué tal? Para espantar o tempo feio, para remediar o estrago. Que tá um trago, um desafogo, um devaneio. Si seguimos las tradiciones, se supone que no se puede desear un feliz cumpleaños antes de que esto suceda. Entonces no lo vamos a hacer. No le vamos a decir feliz cumpleaños a este carioca que a los 8 años le escribió a su abuela. Abuela, me voy a Italia. Cuando vuelva, probablemente ya estés muerta. Pero no te preocupes. Voy a ser cantor de radio. Y si sintonizás la radio del cielo, me vas a escuchar. Aquella carta de despedida escrita a los 8 años es quizás una de las primeras muestras del talento del gran Chico Buarque, que hoy nos anima la vida con este samba y que el lunes va a soplar 79 velitas. Manter o rumo y a cadencia, esconjurar a ignorancia, que tal? Desmantelar a fuerza bruta. Então que tal puxar un samba? Puxar un samba legal. Puxar un samba porreta. Después de tanta mutreta. Después de tanta cascata. Después de tanta derrota. Después de tanta demencia. e uma dor filha da puta que tá. Puxar um samba, que tá um samba. Um samba. Desde la gente. La gente. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. El próximo viernes a las 18:30 se presenta en el Centro Cultural de la Cooperación el libro Morir un poco cada día, de Claudia Cesaroni. En Morir un poco cada día, la autora problematiza y pone en cuestión las penas ilegales que en Argentina condenan a los adolescentes. Participarán de la presentación Claudia Cesaroni y Paula Bruckner. Y la cita es el próximo viernes 18:30 con entrada libre y gratuita en la sala Nelson Giribaldi del CCC Corrientes 1543. Desde la gente. Gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Ya está ahí Ana Grondona, en un rato vamos a estar dialogando con ella. Mariana se está preparando para el bloque de géneros, pero queríamos aprovechar este momento para recordarte que debido a la ola polar que está atravesando todo el país, el lunes pasado se registró la muerte de Héctor en el barrio de Villa Crespo, en la ciudad de Buenos Aires. Héctor se murió de frío. Para la organización Amigos en el Camino, el fallecimiento de Héctor no es el primero. Hay otras dos personas en situación de calle que murieron antes que Héctor. La ONG, que trabaja con las personas sin techo de la ciudad, informó que los dos fallecidos se llamaban Orlando, y falleció en el barrio de Belgrano, y Ramiro en Almagro. Sí, digamos que la muerte por frío, ¿no? Esto es lo más terrible, ¿no? De Héctor, en Villa Crespo, se produjo el mismo día que el gobierno de Larreta anunciaba un, entre comillas, va esto, sí, operativo extraordinario, sí, para las noches de frío, para justamente las personas en situación de calle. Es, digámoslo, ¿no? Es absolutamente incomprensible que en cualquier parte del país, ¿no?, alguien se muera de frío. Pero peor no podría ser cuando eso sucede en la ciudad más rica del país. Esta situación se evitaría si se aplicara la ley 27.654 de protección y garantía integral de los derechos de las personas en situación de calle, que busca garantizar integralmente y hacer operativos los derechos humanos de las personas y familias sin hogar. Bueno, ante esta situación de los sin techo en la ciudad de Buenos Aires, la Cooperativa de Alimento Soberano ECAS y la Asociación Civil Proyecto 7 donaron el miércoles pasado 5.000 kilos de alimentos para la gente en situación de calle y lanzaron una campaña que recolecta ropa, abrigos, mantas y alimentos no perecederos. Para paliar, aunque sea la situación, porque para ser revertida se necesita que el Estado Nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires intervengan. Sí, digamos que los paradores que tiene el gobierno de la ciudad solo asisten al 65% de las personas en situación de calle, que además es un número que viene aumentando. El registro de este año fue un 34% superior respecto al del año pasado. Wow. Desde hace tiempo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las organizaciones que ayudan a la gente en situación de calle esgrimieron el lema "La calle no es lugar para vivir". Pero ahora agregaron una frase y que queda de manera completa: "La calle no es lugar para vivir y mucho menos para morir". Quienes quieran acercar su ayuda pueden hacerlo en las dos direcciones de Abastos Soberanos que tiene la cooperativa ECAS en la ciudad de Buenos Aires. Una es en el barrio de Almagro, esto es Avenida Vélez Arfiel, 3761, y la otra es en Villa Crespo, Serrano 461. Reiteremos, sí, las direcciones: Abastos Soberanos ECAS en Almagro, Avenidas Díaz Vélez 3761 y en Villa Crespo Serrano 461. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, cuestión de géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzán. ¿Sabemos todos, todas, todes, qué es el edadismo? Cuando una persona sufre discriminación por edadismo, significa que está siendo marginada por razones de edad. El edadismo supone un freno tan serio a la igualdad de las personas como lo son el sexismo, la homofobia o el racismo, pero parte de estereotipos asociados a la edad que tienen mucha aceptación social y que a menudo comparten las personas que lo padecen. Si bien hay diversas normas en nuestro país, en realidad hay un vacío legal. Y por eso es necesaria la sanción del proyecto de ley para la eliminación de todas las formas de discriminación por razones de edad. Este proyecto fue presentado en su momento por la diputada en aquel entonces, Gabriela Cerruti, que tiene como finalidad promover la igualdad de oportunidades entre los y las ciudadanos y ciudadanas para un pleno ejercicio de los derechos durante todo su ciclo de vida. También para erradicar prejuicios y estereotipos estigmatizantes, prevenir, reparar, sancionar y eliminar todas las formas de discriminación por razones de edad. Este tema vuelve a estar en tapete ahora, se presentó nuevamente el proyecto y hablamos con Karina Lepore, que es psicóloga, pintora y además es integrante del colectivo Revolución de las Viejas. En la Revolución de las Viejas empezamos a poner en palabras, a tomar conciencia de todas estas problemáticas que tienen que ver con el paso del tiempo y de cómo impactan en nosotras. Nos dimos cuenta de que la edad es un factor de discriminación social muy importante, que produce desigualdades, que impiden el acceso pleno a derechos, que afecta nuestra autonomía y que a partir de una determinada edad nos convierten en sujetas de asistencia. Nos colocan en dependencia física y emocional, considerando que ya no tenemos capacidad de decidir acerca de aspectos fundamentales de nuestra vida. Esto nos va dejando en una posición de aislamiento, de pasividad, y va restringiendo nuestra participación e integración social. Necesitamos entonces definir qué significa discriminación por edad en sus formas de edadismo y viejismo, para empezar a visibilizar estas formas negativas en las que la sociedad nos percibe, formas que empezamos a internalizar desde muy temprana edad en nuestras familias y que luego reproducimos en todos los ámbitos. La ley constituye para nosotras una herramienta para visibilizar esta situación y poder reparar, prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que como personas viejas afectan negativamente la calidad de nuestra ciudadanía y a partir de esto poder construir otra forma de vivir esta etapa con proyectos, vínculos, actividades y también por supuesto haciéndonos cargo de los condicionamientos fisiológicos que vayan apareciendo. La Revolución de las Viejas es un colectivo y ellas dicen que somos viejas, orgullosas de serlo, que estamos construyendo lugares donde habitar la vejez y discutir los temas que nos interesan, y estamos encontrándonos y construyéndonos como colectivo con nuestras propias banderas. En definitiva, estamos haciendo nuestra propia revolución. ¿Cómo y por qué surge la idea de la ley? Escuchemos a Karina Lepore, integrante de este colectivo. La ley se propone promover la igualdad de oportunidades en todo el ciclo de vida, eliminando todas las formas de discriminación por edad. Se trata de visibilizar y erradicar los prejuicios y estereotipos que estigmatizan a las personas en razón de su edad. establece principios que son transversales. Por ejemplo, la perspectiva de género, ya que la discriminación por edad impacta con más fuerza en las mujeres y diversidades, por la brecha educativa, por la brecha salarial, porque tienen que dedicarse a tareas de cuidado, el envejecimiento activo, que en contraposición al modelo social viejista, pone en valor la participación de las personas viejas en la sociedad, como ocurre en otras culturas y en consonancia con la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, a la que nuestro país adhiere. Otro aspecto importante es la erradicación del edadismo en el empleo, eliminando aquellas condiciones que perjudican a las personas en razón de su edad. Propone la implementación de currículum ciegos, donde solo se consignen las capacidades de las personas, sin imágenes, sin fechas, y establece medidas de acción positivas tendientes a eliminar las desigualdades, promoviendo la autonomía económica de los sectores más afectados, personas mayores de 45 y personas trans mayores de 35, con un régimen de promoción en el empleo con beneficios para las empresas en las contribuciones patronales. También implementa un programa de reinserción laboral para las mujeres mayores de 45 años que estuvieron mucho tiempo alejadas del sistema formal de trabajo, por ejemplo, porque tuvieron que desarrollar tareas de cuidado. La ley también establece el derecho a la educación plena en todo el ciclo de vida. Hay becas que se dan solamente hasta los 30 años. También, en particular en relación a la educación sexual integral, fundamental para nosotras, ya que el imaginario social considera que la sexualidad termina con la etapa reproductiva. Nosotras consideramos que la sexualidad es independiente de la reproducción y que tiene lugar a lo largo de todo el ciclo de vida. Establece la erradicación de imágenes y representaciones negativas sobre las personas viejas en los medios de comunicación y plantea promover representaciones e imágenes positivas que pongan en valor los saberes y participación de las personas viejas en la sociedad. A Karina Lepore le preguntamos también que nos cuente, que amplíe el tema del proyecto y que nos detalle algunos de los aspectos más importantes que lo contienen. Consideramos que esta ley beneficia a toda la sociedad, ya que todas, todos, todes llegamos a esta etapa, en un momento además en donde la expectativa de vida sigue aumentando. Y consideramos que va a resultar muy positivo que los jóvenes empiecen a pensar y a sentir de otra manera este momento de la vida, considerando también los aspectos positivos que comporta toda etapa vital. ¿Cuáles son los pasos que siguen a partir de la nueva presentación de este proyecto de ley para la eliminación de todas las formas de discriminación por razones de edad? Karina Lepore, integrante del colectivo Revolución de las Viejas, nos contestaba. El proyecto fue presentado en el 2020, empezó el recorrido parlamentario, sobrevino la pandemia y perdió estado parlamentario. Este año lo retomamos en la Revolución de las Viejas, formamos una mesa de trabajo federal, lo volvimos a discutir, hicimos algunos aportes y lo impulsamos, esta vez presentado por la diputada por Catamarca, Anaí Costa, y acompañado por firmas de diputadas y diputados de todo el espectro político y de organizaciones sociales. Nos proponemos acompañar el proyecto en todo su recorrido parlamentario con acciones que visibilicen la importancia que tiene para toda la sociedad. El proyecto de ley en su totalidad lo encontrás en el sitio larevolucióndelasviejas.com.ar. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. Las noticias se acumulan, se pierden, se tapan. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Desde la gente. Ana Grondona. Ya está con nosotros en la mesa Ana Grondona, nuestra socióloga de cabecera. Hay dos grandes temas que tenemos ganas de hablar con ella. Uno es, ya sabemos cuáles son las alianzas que se van a presentar en la próxima elección de octubre, pero también tenemos muchas ganas de hablar de lo que está sucediendo en Jujuy. No sé por dónde querés empezar, Ana, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, arranquemos por las alianzas, que me parece que fue como la noticia más esperada de la semana, más previsible, porque tenemos el calendario electoral. Sí, ya sabíamos que iba a suceder. Claro, estábamos esperándolo, sin muchas sorpresas, bueno, salvo esta definición de que finalmente Juntos por el Cambio no suma a Schiaretti, que va por la suya. Y en algún sentido, un poco más de lo mismo que venía ocurriendo en las semanas previas, es decir, mucha interna de las dos grandes coaliciones y mucha complejidad para cerrar ahí unidades más firmes, más allá de los nombres elegidos. Bueno, hay una primera discusión sobre el nombre, el cambio del nombre del frente, Unidos, Unión por la Patria. Por la Patria, sí. Me parece dos cosas, voy a ser muy honesta. Una, no soy de las que soy muy fanática del significante patria, porque quienes venimos de una tradición de izquierda siempre tenemos cierta ambivalencia con ese significante. También, como he sido latinoamericanizada en mi vida, entiendo que el significante patria para los países dependientes tiene otra connotación distinta que, por ejemplo, en Europa, que siempre estuvo asociado a las derechas y al fascismo. No es el caso de nuestra historia. Por supuesto que no. Y en ese punto también tengo que reconocer que me parece sugerente disputar ese significante, es decir, proponer un antagonismo que esté atravesado por ese concepto, es decir, si nosotros estamos para defender la patria es porque los otros están para atacarla, ¿no? Que no es más que reeditar bajo otro nombre la vieja contraposición Bradeno-Perón. Sí. Y no me parece mal, porque me parece que hay bastante continuidad con ese esquema. Y aparte no nos hizo tanto ruido cuando surgió aquello de la patria es el otro. Claro. Ese me encanta. Pero porque a mí eso me parece que ahí hay una contradicción en eso, ¿no? Como la patria, que se supone que es la mismidad, la homogeneidad, ¿no? La afirmación identitaria, ahí está rota por eso que le sigue que es el otro, ¿no? Entonces, me acuerdo que a González no le gustó. Pero a mí siempre, a Horacio me refiero y siempre hacía como una crítica filosófica, pero a mí me parece de una agudeza conceptual enorme. Sí. Si le hubiéramos puesto ese nombre al frente me hubiera encantado. Esto de unión, unión, siempre me estoy... Unión por la patria. Unión por la patria, no me gustó tanto, pero va. Tiene esta otra cuestión que me parece interesante, no tanto como la patria es el otro. Y lo de unión, honestamente, me parece que está por verse, digamos, ¿no? Claro. Eso es donde hay que trabajar, en la unión. ¿No? Si fuéramos al psicoanalista colectivo, nos diría, bueno, trabajen un poco ese tema. Que no es nuevo, digamos, es una de las cosas que está atravesando todos estos años. En ese punto, me parece que la discusión de esa jornada sobre cuál era el piso, si el 30 o el 40, que estaba todo como muy dado antemano, ya habíamos leído esta mañana en los diarios que lo que se iba a discutir era eso, que el kirchnerismo iba a presionar para que fuera 40, pero con una disposición de negociar para que fuera más bajo, es decir, eso ya se sabía, era un modo de marcar la cancha al albertismo, que ahora está llevando esta candidatura de Scioli, y un poco de cobrarle la factura de una administración y de un gobierno que dejó mucho por desear. Todo eso era esperable. Me parece que el comunicado de ese día del PJ de la provincia de Buenos Aires, lo entiendo, lo comprendo, pero me pareció que le faltó un poco de temple al liderazgo de Máximo, también estoy siendo muy honesta, porque sin duda hubo muchas provocaciones y muchas chicanas en esa negociación de los pisos y qué sé yo qué, sobre todo con esa amenaza de ir a judicializarlo. Eso es fatal, digamos, en esta coyuntura, es como a dar intervención a lo que es, para decirlo rápido y entre nosotros, al enemigo en esta relación de fuerzas, en una disputa interna, cuando esas, digamos, son quienes están persiguiendo a Cristina, quienes vienen persiguiendo no solamente a Cristina, sino a Devido, a Amado Vudú, a Milagro Sala, digamos, una larga lista de persecuciones. Que en este momento la principal líder de nuestro espacio está virtualmente proscripta por ese comportamiento. Es una provocación a la que se respondió. Claro, y, claro, eso, claro. Y digo, y además ahí hay otro problema, más allá de las cuestiones de carácter, que es que me parece que es el tema más estructural. Si uno no puede organizar el espacio y ordenarlo, el problema es ese. Sí. Que vos después ventiles que el otro tiene vanidades y quiere ir en las listas, aunque solamente van a entrar los dos, y es lo mismo si cuelan desde el cuarto, claro, desde el otro. Eso que vos lo ventiles, digamos, en definitiva, lo que revela es que el problema es otro, que es que vos no estás pudiendo lograr la unión. Exacto, claro. Y ordenar el espacio en un liderazgo y en la posición que más votos tiene. Así que, y además me parece que tiene que ver con cierta desconexión, para ir al segundo tema, que me parece que está generando bastante hartazgo, entre algo de esta disputa medio superestructural, por quién es el candidato, cómo es el nombre, qué sé yo, y otras cosas que están ocurriendo más concretamente en la vida cotidiana, desde el malestar económico, desde ya, pero también desde la movilización política. Me parece que lo que está ocurriendo en Jujuy en estas horas es muy relevante. Jujuy fue el laboratorio de Juntos por el Cambio en la edición anterior, que esperemos que no se repita, uh-huh, con Milagro, con el Lofer. Esto, uh-huh, digamos, el Lofer tiene una genealogía en la ciudad de Buenos Aires con Ibarra y luego un momento de ensamblaje muy importante con lo que pasó en Jujuy. Y me parece que allí se están jugando los dos partidos. Se está jugando el partido de la derecha que avanza fuerte con, uh-huh, esta reforma de Morales, que además es de una cosa autocrática impresionante, aunque tenga el sello del democrático republicano Gil La Vedra, donde, digamos, hace así como una hegemonía ultra fuerte, donde el gobernador tiene automáticamente la mayoría en el Parlamento de Jujuy simplemente por haber ganado la gobernación. Entonces, uh-huh, no hay posibilidad de un balance en ese punto. Sí, no hay independencia, digo, ¿dónde está la independencia entre el Poder Ejecutivo, exacto, y el Legislativo? Sí, el gobernador es el que decide quiénes son los legisladores que van a ser la mayoría dentro de la Cámara. Exacto, después, bueno, las elecciones de medio término, un avance respecto, digamos, avance en el sentido de retroceso de derechos, ¿no? De los pueblos originarios y de los derechos sobre sus tierras, el derecho de protesta, que es una de las cosas que está en el centro, y que está en el centro a partir de esta gran movilización que empezó con las maestras por más arriba de los salarios, uh-huh, abajo de la reforma. Exacto. Pero que rápidamente está permeando en otros sectores, incluidos la clase media, con una movilización que según las crónicas es fuerte, intensamente femenina, pero también muy, muy, muy amplia, y que se está ampliando y que genera escenas que uno las escucha y son realmente muy emocionantes, de, qué sé yo, comerciantes sacando los parlantes a la calle. He escuchado un cronista, Juan Alonso, en la radio de Las Madres, que contaba que un comerciante de una disquería sacaba los parlantes y ponía el himno nacional mientras pasaba la columna. Bueno, y ahí se están dando muchas cosas que hay que pensar. Por un lado, cómo esta derecha viene con todo, por más que se vista de republicana. Entonces, el nombre de Gil La Vedra no hay que obviarlo, porque hay que entender que ese disfraz de republicanismo después viene con las formas más autocráticas de hegemonismo que podamos imaginar, ¿no? Uh-huh. Una vía represiva muy fuerte, y cerrando con el tema de los avances sobre el medio ambiente y los derechos de los pueblos originarios. Entonces, el cóctel de la derecha es explosivo. Pero, y esto es la otra parte más esperanzadora, ojo al piojo, y esto hay que poder interpretarlo y conducirlo políticamente como si ya hubiera ocurrido, porque en definitiva ya ocurrió. Ojo al piojo, que haber votado a Morales y que Morales haya ganado con una amplia mayoría la elección recientemente, no quiere decir de suyo que sus reformas vayan a aceptarse sin resistencia. Claro. Sin oposición y sin movilización popular. ¿Y eso qué nos quiere decir? Bueno, ese es el enigma que hay que descifrar. Y hay que descifrar con el objetivo de que no pase en el mismo, digamos, los elementos no sean en el mismo orden a nivel nacional. Es claro. Decir, ¿cómo lograr representar algo de eso que no cierra, digamos, que parece que cierra, pero no cierra, de la propuesta represiva, punitivista y qué sé yo, pero que está ya luego? Yo me acordaba del 2x1. Muy poco después de haber vencido el macrismo con una amplia hegemonía y que parecía que no se volvía nunca más y todo lo que ya sabemos, la respuesta frente al 2x1 fue una respuesta inmediata y tuvieron que recular muy rápidamente. Bueno, con la reforma judicial lo mismo. Exacto. Venía de ganar las elecciones de medio término, Macri. Exacto, uh-huh. Exacto. Entonces ahí hay que pensar esa tensión, ¿Cómo adelantarse a eso que parece que ocurre después y poder representarlo antes? Digamos, ¿qué discurso hay que articular? ¿Qué modos de dialogar con la ciudadanía? Que evidentemente hay algo a decir, ya sabemos lo que van a hacer, que no está funcionando en su forma, y algo uh-huh. que ahí hay que repensar. Y hay que repensarlo y reconducirlo urgentemente. Sí. Mi malestar, o sea, por un lado me vine... diría un poco picante, optimista, y no tanto. Viene optimista porque hay algo de esta movilización que nos recuerda que no es tan fácil, como diría nuestro amigo común Andrés Seymann, no es tan fácil en la Argentina avanzar con estos planes neoliberales de ajuste, autoritarios. Hay una memoria histórica que siempre resiste. Ese es el lado optimista. Pero cierto pesimismo respecto de la desconexión que parecen estar teniendo algunas de las discusiones con la interpelación de la hora, que es cómo reconducir políticamente eso que parece medio ambivalente, ¿no? Queremos y votamos al Partido del Orden, pero cuando se rearticulan estos movimientos y qué sé yo, incluidas las clases medias, que son las principales interpeladas, están allí ofreciendo su apoyo a estos sectores. Siendo además que no es cualquier, y esto quería decirlo, no es cualquier sector, los maestros, ¿no? Las maestras. No. Han sido un objeto de ataque insistente y permanente del macrismo hace muchos años. Recordemos lo que le hicieron a Baradel durante el macrismo. Absolutamente. Entonces, y a Acuña hace poco. Bueno. Entonces, que ese sector, que además es como la trinchera del Estado, ¿no? Es donde explota todo, es una de las primeras caras, es la que organiza y la que se desorganiza en cuanto hay crisis, digamos. Es un lugar clave para pensar la relación sociedad y Estado en Argentina. Bueno, son estas actrices las que están llevando adelante esta lucha y las que están recibiendo este apoyo. Eso hay que mirarlo e intentar interpretarlo. Y eso, ¿vos no estás viendo que las cúpulas, que evidentemente no lo están discutiendo, o no ves que están interpretando eso? No, veo que están muy enganchadas con cosas que hay que engancharse, que son centrales. Pero me parece que hay como que pasar al siguiente nivel de esa discusión. Como si hubiera medio un desacompasamiento entre los tiempos que está teniendo esa discusión y otras cosas que se están dando a nivel de esto, ¿no? De lo que está ocurriendo en Jujuy, digamos. El discurso de Cristina sigue siendo muy preciso, digamos, cuando Cristina centra la atención en el FMI, la economía bimonetaria, son cuestiones fundamentales, ¿no? Digamos, lo que significó ese acuerdo, cómo condicionó a la Argentina, cómo eso genera un malestar con la política, sobre todo si uno viene y volasea y versea de que está todo bien con el FMI, ya no, claro, bueno, eso genera una crisis de representación. Todo eso me parece muy pertinente, muy agudo, todo lo que sabemos de Cristina. Me parece que hay algo relativamente, digamos, circular, pero también novedoso en esa articulación singular que se está dando hoy en Jujuy, que no entró todavía en campaña. Y si entra eso en la campaña, nos ahorramos un montón de problemas de seguir con el show de vanidades, porque es como, no, hay algo de eso que hay que correr en los hechos. Entonces, hacer una declaración sobre el show de vanidades y no corta con el show de vanidades, claro, en definitiva. Es parte de... Y sí. Ahora, lo que decía Cristina en cuanto a la representación política, creo que apuntaba a eso, ¿no? Total. Sí, es que es totalmente. Y ella lo percibió y por eso ya está pensando en el escenario de tres tercios y por eso ella ya está en el siguiente escenario. Uh-huh. Y no tengo dudas de que está viendo con atención lo de Jujuy. Probablemente sea mi ansiedad decir, bueno, que entre algo de este aire nuevo que nos permita pensar qué le pasa a esta gente que por ahí hace poquito fue y metió la boleta de este programa, pero cuando este programa se está aplicando, hay algo que no le cierra. Sí, en lugar de juzgarlos y decir, no entienden, vamos a explicar. Sí. ¿Qué onda eso? ¿Y cómo le hablamos a eso? Yo tengo la teoría que el mundo político compró muy rápido el tema de los tres tercios. No sé si lo ves así o no. Mira, sí, a ver, yo tengo mi ambivalencia con eso. Porque, por un lado, me parece que está bien haberle dado, empezar a lidiar con el fenómeno Milei. Porque más allá de su nombre, porque me parece que es algo que está pasando en demasiados lugares como para que no pase en Argentina, digamos. Claro. Somos excepcionales, pero no tanto. Claro. Pero, ¿cuál es la contradicción? Que también hay algo que está pasando en las elecciones provinciales donde no se está reflejando. Uh-huh. Esa superpotencia de Milei. Sí, porque además hasta Tucumán se decía que no había referentes locales que pudiesen llevar los votos de Milei, pero en Tucumán ya pasó. Sí. Sí, totalmente, porque ahí estaba Bus y era más claro. Ya en La Rioja, digamos, ¿no? Ya estaba Menem, bueno, ahí había ciertas articulaciones más claras, pero bueno, acá Bus y no pasó. Y además tenemos la memoria de que las encuestas están teniendo mucha dificultad, más allá de las operaciones que también se hacen, las encuestas hechas con el mejor rigor y la mayor seriedad técnica están teniendo dificultades de acercarse a los resultados, porque hay algo de cómo seleccionar el universo de quienes encuesto que está siendo difícil, me parece, ¿no? Como que ahí hay problemas más metodológicos. Entonces, esa memoria, que ¿cuál es la memoria? Las PASO de... No sé si se acuerdan, las PASO yo estaba fiscalizando en 2019. Todos teníamos un gran pesimismo, la idea era que Juntos por el Cambio se quedaba para siempre de los jamases, qué sé yo me acuerdo estar fiscalizando, que empezar a ver votos y votos y votos y votos del Frente para Todos y decir, ¿qué pasó? Digamos, no tener ningún registro de que había que ir a celebrar algo, digamos, ¿no? Sí. No estaba para nada en el radar de las encuestas lo que se estaba produciendo con el voto y el rechazo que estaba teniendo Juntos por el Cambio. Tienen esa memoria. Sí, pero no solo en el radar de las encuestas, sino de la propia dirigencia. Bueno, es que están mirando las encuestas también, ¿no? Hay una cosa que se retroalimenta. Y no sé si están mirando las encuestas correctas. Hubo Alejandra Dandán sacó en Página 12 hace ya 15, 20 días una encuesta producida, no me acuerdo ahora por qué universidad y que otra consultora, en la que se reflejaba lo contrario que dicen las encuestas. Por ejemplo, que Milei es el fenómeno en las juventudes. Y eso no es así. No tengo ahora presente los números, pero eran las juventudes eran mayormente kirchneristas, unidas a jóvenes del peronismo no K, digamos. Eran mayoritarias frente a Libertad Avanza. A Libertad Avanza, claro. Bueno. E incluso esto que era no una mujer cada cuatro varones, ¿no? Bueno, eso igual todas las encuestas lo señalan, digamos, que es brutal. Eso, y además hay que decirlo, bocha. No son es los mucho, jóvenes, claro. Ni siquiera en las encuestas que dicen que son los jóvenes, son los jóvenes varones. Las jóvenes están en otra, y eso tiene que ver con que, bueno, también es una reacción frente a la ola verde, digamos, porque si no, no se entienden las cosas como llegan. No, me parece que ese misterio de si que están viendo las encuestas está... Y no hay que perderlo de vista. Entonces, por eso mi ambivalencia. Por un lado digo, bueno, hay que tener cuidado con las encuestas, pero bueno, también hay que ser realistas respecto de que es un fenómeno que se está dando de modo global. En ese punto, a las PASO va a ser el termómetro para ver. Y es lo que a todos nos pasa, es un escenario muy abierto. Entonces, que en ese escenario tan abierto se esté perdiendo el tiempo... En vanidades... Y es injustificable, porque lo que puede venir, ya lo estamos viendo, esos dos puntos, Jujuy. Por último, Ana, para despedirte, en general cuando venís traes una sonrisa y hoy te veo absolutamente preocupada. No, bueno, dijo que estaba optimista. Sí, sí, no, pero su cara no refleja lo que me pasa lo siguiente, desde las últimas, hace unas semanas que estoy pensando, lo voy a decir así con la franqueza que vine hoy. Eso buscaba. Hace unas semanas estoy pensando que no está perdida la elección. Bien. Entonces me estoy más preocupada, porque antes pensaba, bueno, ya estaba perdida. ¿Y por qué está perdida? Porque, bueno, muchachos, vamos al supermercado y contra eso es difícil vender proyectos contra, ¿no? Contra el ticket, la gente mirando el ticket después de pagar. hace unas semanas, creo, por un poco los conflictos que están teniendo ellos, pero también, digamos, me parece que hay, están abierto el escenario y están como complejo esto de si son tres tercios, bueno, etcétera, que no está perdida. Entonces, frente a esa sensación, el extravío en cartitas y discusiones chicaneras, y que igual entiendo, insisto, cuando lo que está en juego es la libertad de tu madre y la salud de tu hermana, no debe ser fácil la cosa, porque también hay que ser un personaje bastante singular para meter eso en la chicanita. Pero bueno, también son, conocemos las mañas de con quienes estamos arando, ¿no? Así que, qué sé yo, a despabilarse sería. Bien, ella es Anana Grondona, nuestra socióloga de cabecera. Pasa cada 2-3 semanas por acá y nos ayuda a tratar de descifrar por qué nos pasan las cosas que nos pasan a argentinos y a argentinas. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El próximo martes se estrena en el Centro Cultural de la Cooperación La Vis Cómica, la inefable compañía teatral de Ángulo El Malo. Desembarca en la Buenos Aires virreinal, embarrada y contrabandista, buscando nuevas plazas para su repertorio. Pero no hay corral de comedias en la ciudad. La plaza no es pública. Y otro elenco de indecorosos improvisados acaparan la tolerancia del cabildo. Todo en 5 jornadas y contado por un perro dramaturgo. Mauricio Cartún, autor y director de la obra, toma del Quijote a la funambulesca compañía y a su director Angulo, y de las comedias ejemplares cervantinas a Berganza, su perro farandulero, para mirar a través de él a ese vínculo a menudo ruinoso entre el arte y el poder. La Vis Cómica, de Mauricio Cartún, estrena este martes a las 20, con las actuaciones de Horacio Roca, Luis Campos, Cutuli y Stella Galazzi en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Efemérides. Ayer, 16 de junio, recordamos un nuevo aniversario del bombardeo que un grupo de militares y de civiles realizaron en 1955 a Plaza de Mayo. El objetivo de esa jornada era llevar a cabo un golpe de Estado y asesinar al presidente Juan Domingo Perón, para lo cual bombardearon la histórica plaza junto con un ametrallamiento aéreo que estuvo a cargo de la aviación naval. Había trascendido que en esa jornada estaba programado un desfile aéreo en desagravio a la bandera nacional y a la memoria del libertador José de San Martín por los destrozos que se habían producido unos días antes en la catedral donde descansan los restos del padre de la patria. La versión oficial de quienes llevaron adelante esa salvajada intentó culpar al propio Perón, que en realidad era el objetivo de los golpistas. El movimiento revolucionario iniciado por la Marina de Guerra el 16 de junio tuvo comienzo a las 8 de la mañana. La aviación naval y la infantería de Marina se apoderaron de los aeródromos de Morón y Ezeiza a las 10 de la mañana. Perón, desde su segura guarida, ordenó la concentración del pueblo indefenso en la Plaza de Mayo, sabiendo de antemano que iba a bombardearse la Casa de Gobierno y no se rendía. Aquel 16 de junio de 1955, el presidente Perón había llegado muy temprano a la Casa de Gobierno. A eso de las 9 de la mañana fue interrumpido, un poco intempestivamente, por su ministro de Guerra, el general Lucero, quien le indicó que había sospechas de que ese desfile podía ser aprovechado para bombardear la Casa de Gobierno y, claro, a su principal ocupante. Logró convencer al presidente de que se trasladara a su despacho en el Ministerio de Guerra, que está cruzando la avenida Paseo Colón. El ataque, concretado bajo la consigna Cristo vence, comenzó en horas del mediodía y duró unas 4 horas. Los golpistas eran respaldados por las altas jerarquías católicas. Y por eso, esa noche, varios grupos tomaron por asalto y prendieron fuego a la Curia Metropolitana, a las catedrales de Santo Domingo y San Francisco, junto con algunas otras iglesias. Las acciones incluyeron intervención directa contra la Casa Rosada, el edificio de la CGT y además la residencia presidencial. Como consecuencia, más de 300 personas fallecieron y se produjeron centenares de heridos de diferentes consideraciones, lo que incluyó mutilados. De acuerdo con lo que se ha venido anunciando, va a dirigir un mensaje al pueblo de la patria el excelentísimo señor presidente de la nación. Habla el general Juan Perón. Les hablo desde nuestro puesto de comando, que como es lógico, no puede estar en la sede del gobierno. De manera que todas las acciones que se han realizado sobre esa casa han tirado sobre un lugar inerme, solamente perjudicando a algunos ciudadanos que han muerto por efecto de las bombas. La situación está totalmente dominada. El Ministerio de Marina, donde estaba el comando revolucionario, se ha entregado y está ocupado, y los culpables detenidos. Especialistas en derecho penal consideran que el ataque de militares argentinos contra civiles, también argentinos, es un delito de lesa humanidad en la historia de nuestro país. 34 fueron los aviones involucrados, aviones en los cuales estaba escrita la leyenda Cristo vence. Esos aviones arrojaron 13 toneladas de explosivos. Las primeras bombas cayeron a pocos metros de la pirámide de Mayo. Sobre la Casa Rosada cayeron un total de 29 bombas de entre 50 y 100 kilos cada una, que produjeron 12 muertos. Otra de esas bombas destrozó un trolebús repleto de chicos y chicas que iban a ver el desfile aéreo. Ahora que han pasado todos los acontecimientos, con que hemos dado una lección a la canalla que se levantó y a la que lo impulsó a que se levantara, le decimos también otra vez que tantas veces se levanten, cada día recibirán una lección más dura y más fuerte, como merecen ser castigados los traidores y los cobardes. Los comandos civiles que tomaron Radio Mitre lanzaron desde allí una proclama que sostenía: argentinos, argentinas, escuchad este anuncio del cielo volcado por fin sobre la tierra. El tirano ha muerto. Nuestra patria desde hoy es libre. Dios sea loado. Compatriotas, las fuerzas de liberación económica, democrática y republicana han terminado con el tirano. La aviación de la patria al servicio de la libertad ha destruido su refugio y el tirano ha muerto. Claro que el objetivo de matar a Perón había fallado. Buenas noches a todos, tranquilos y confiados. Este será un triste recuerdo que pondrá un estigma para toda la vida en las instituciones que no supieron cumplir con su deber y en los hombres que traicionaron la fe y la patria. Nada más, buenas noches. Entre los autores intelectuales de aquel horror se encuentran el socialdemócrata Américo Joldi, el radical unionista Miguel Ángel Zavala Ortiz, el conservador Oscar Becci y los nacionalistas católicos Mario Amadeo y Luis María de Pablo Pardo, quienes iban a conformar una hipotética junta de gobierno cívico-militar si el golpe triunfaba. Y entre los uniformados estaban el vicealmirante de infantería Benjamín Garciulo, el almirante Aníbal Olivieri y los tenientes, escuché este nombre, Emilio Eduardo Macera y Horacio Mayorga. Otro responsable directo de la masacre de Plaza de Mayo fue el teniente Samuel Toranzo Calderón. Tras concretar su masacre, 110 tripulantes, entre ellos varios civiles como Zavala Ortiz, se refugiaron en Montevideo. Nunca los atacantes fueron juzgados.